Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Musicales estamos para recibir acá a Martín Marcesi. Buenas noches, ¿cómo andas? Con alegría llegaste. Sí, exactamente, con alegría. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Bueno, hoy es casi una nota de actualidad. ¿En serio? No puedo creer, a ver. Sí, sí. Porque, bueno, un amigo compartió un video en YouTube de una composición hecha enteramente por inteligencia artificial. Ajá. O al menos así lo publicitan la empresa Sony. Y me puse a investigar un poco sobre el tema. Es un tema que ya me venía interesando de antes. Ajá. Y bueno, a buscar algunas cosas. Y lo que estamos escuchando de fondo es el himno a la alegría. Claro. Que recién estábamos escuchándole una versión al estilo coral de Bach. Ahora es a un estilo bossa nova. Y así es la misma melodía. Ahí lo tenemos, versión jazz. Es, lo que estamos escuchando es un programa que se llama Flow Machine. Ajá. Que diseñó la empresa Sony y que hace muchas cosas. Es un programa de inteligencia artificial cuyo objetivo es trabajar con el lenguaje humano y con la música. Ajá. Y componer música. Lo que hace, esto es un ejercicio que hizo, que es agarrar la melodía del himno a la alegría y rearmonizarlo y arreglarlo, digamos, como ponerle todo un contexto distinto según el estilo que lo quieras poner. Claro, a ver, un poco lo que hizo Waldo de los Ríos, un poco en eso, su momento, claro, que sin la capacidad de hacerlo sistemáticamente de un momento para el otro de forma diferente. Exacto. Pues, Waldo le había puesto una cosa distinta, ¿no? Sí, un trabajo que le habrá llevado su tiempo. Esto usted sí. Aprieta un botón y claro. La manita, así, listo, ya ajá. Estamos. Uh-huh. Ah. Versión Beatle. Mira. Al estilo de Penny Lane. Bueno. Claro. Bueno, es un desarrollo que hizo. Es desarrollado por un francés, se llama François Paget. Y está organizado por la Universidad Pierre and Marie Curie de París. Ajá. Y está trabajando esta universidad en. Como subsidiada, apoyada, dirigida en realidad por Sony de París. Epa. Pero el interés de Sony parece que es más global. Hace poco también adquirió una empresa que está en California que se llama Cogitai. Es una empresa también que trabaja en inteligencia artificial. Según los mismos directivos de Sony, ellos sienten que están atrasados, que perdieron mucho territorio, que a fines de los 90 y principios de los 2000 habían hecho avances enormes en robótica, y que después con toda la explosión de internet y una serie nueva de tecnologías que se basa más en software que en hardware, ellos perdieron se quedaron atrás. Ellos se siguieron dedicando al hardware, a lo claro. Que es la maquinaria en sí que hace funcionar todo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces está así, adquiriendo empresas, contratando gente para que trabaje, qué sé yo, y sacaron dos singles. Uno lo vamos a escuchar ahora, se llama Daddy's Car, el auto de papá. Ajá. Parecido a cierto tema de cierto conductor animador televisivo para niños. Ajá. De la década del 60. Ah. Pipo Pescador. Pipo claro, Pescador, claro. En bueno, el auto de papá ese. Nos iremos a pasear. Ahí está. Muy bueno. Y otro más que vamos a escuchar después. La idea es sacar un disco el año que viene, todo compuesto por una computadora. Ajá. Vamos a escuchar entonces el primer tema, el auto de papá. Y bueno, ahí estamos. Take me to the Ahora, a ver, pregunto, ¿no? Pregunto. Pregunte. Yo me imagino a Pipo Pescador tomando unos mates, ¿sí? Con una, un pentagrama y escribiendo y tocando la guitarra. La musa que le dice en el auto de papá, el tipo iluminado. Y dice, oh, musa, me hace... Pipo Pescador, sí. Solito él, su guitarra y un mate, ponele, sí. ¿No? Ahora, esto, yo me imagino todo un equipo de gente, primero trabajando en el software... Sí. Y después otro tanto para poder hacer algo bastante parecido, como bien lo decías, Martín, al auto de papá. Sí, pasa un poco, o sea, sí, en una fase inicial. Igual, sí. O sea, para diseñar el programa supongo que habrá intervenido un montón de gente. Claro. Que además se basan en desarrollos anteriores. Exacto. Hay desarrollos del año 81 que ya funcionaban de composición e inteligencia artificial. Ahora, después es... hay unas demostraciones en YouTube. La máquina se llama... el robot que hace esto. El programa se llama Flow Machine. ¿Agarrás? Flow Machine. Flow Machine. La máquina. Sí, es un software que ni siquiera necesitas instalarlo en tu computadora. Parece que es por web. La idea es que esté por web en el futuro. Apretás un botón, decís, bueno, estilo Beatle... que es lo que pusieron acá, sí. Duración tanto, acá quiero que haya muchas notas, acá un poco menos, uh-huh. Acá qué sé yo, vas dibujando más o menos que querés tú. Pero tenés que tener conocimientos. No. No puedo creerlo. No. A ver. Tenés que tener buen gusto para guiarlo y que salga algo que no se te asco, estoy resistiendo, ¿no? La idea, como ya se empezó a notar, resisto un poco sí, esto. Sí, sí. No sé si será cuestión de la edad o qué, pero me estoy resistiendo a incorporarlo. La imaginación, porque por lo que veo, el software tiene que estar cargado, o sea, toda el contenido posible ya está creado. Sí. O sea que... Sí, es una hamburguesa. ¿Es Big Mac o la otra? Claro, sí, tal cual, es así. La imaginación, si usted va a componer algo, sigue siendo suya, única e irrepetible. Sí, sí. A ver. Poniéndolo desde el lado así, a favor de la máquina, yo podría decir, a partir de lo que escuchamos recién, que, bueno, queda algo que es una copia de los Beatles, se nota mucho la influencia, el apego a las raíces, qué sé yo. Ahora, si yo tomo la producción musical humana, digamos, comercial de los últimos 30 años, puedo decir algo más o menos parecido a lo que diría esta maquinita. De casi toda, hay gente que hace cosas muy buenas, pero si tengo, creo que el 90% y caigo en lo mismo y se parece a los Beatles. Claro, claro. O a Led Zeppelin o a alguien grosso. Claro. Esa es como a favor o en contra de la humanidad, digamos. Está bien. En serio, en eso tiene usted razón. Un tiro para el lado de la injusticia. Seguimos haciendo más o menos lo mismo que en la década del 60. Ahí está. Claro. Digo, no hay mucho nuevo. No hay mucho nuevo. Ahora, del otro lado, y qué sé yo, sí, no vas a encontrar, no creo yo, al menos, que encontremos con estos medios algo que sea revolucionario, que nos cambie, que nos apasione. Ajá. Es algo que siempre se va a parecer a algo anterior. La creación artística, yo creo en algún punto, uno, ¿por qué compone o por qué hace lo que hace artísticamente en cualquier género? Es porque no le queda otra. Claro. No es que no hay una elección, medio como que la necesidad de expresarte te lleva a expresarte de una determinada manera y buscar no repetir. Y claro, vos vivís en un contexto distinto al que vivieron los Beatles, entonces no deberías expresarte de la misma manera que se expresaron los Beatles en su momento, porque el contexto es otro. Exacto. Hay otras tecnologías, hay otros medios económicos, hay otra forma de vivir. Sería raro que alguien que tiene 20 años componga igual que los Beatles. No raro. Sería por ahí como, no sé, ir medio anacrónico. Anacrónico, claro. A mí lo que me gusta es que, como vos decís, todos lo pueden hacer. O sea, que yo me sentiría, ¿puedo hacer una composición yo con eso? Sí. Claro. Sí, sí, es así. Esa es lo único que me gusta, ¿no? Por probar algo nuevo, nada más. Y haces la. Sí, y pones los parámetros de más o menos lo que quisieras escuchar y ahí lo tenés. Vos decías recién, no obstante pasa, pero eso ya sería, me parece, para una columna específica sobre eso. ¿Por qué pasa? ¿Por qué sigue pasando que muchos jóvenes de 20 años o menos, nosotros lo hemos vivido, en reuniones y en fogones, que terminan tocando los mismos temas que me gustaban a mí, claro, cuando tenía la misma edad de ellos? Claro. Digo, eso no sé si desde el punto de vista del músico o desde el punto de vista de la sociología o de algunas otras cuestiones interdisciplinarias. Sí, tiene por lo pronto, si esto se transforma en la forma de componer a futuro toda la música comercial, bueno, se transforma en una perpetuación. Claro. Y un anacronismo horrible, que más o menos es lo que estamos viviendo ahora, pero peor. Es como decir, bueno, está bien, ya fue todo, sí, vamos a seguir haciendo todo así, que ya está, ya no importa. El fin de la historia. El fin de la historia, exactamente. Eso, sí, de alguna forma nos lleva a esto. Algunos antecedentes de música hecha por computadora. En 1900... Bueno, la primera música electrónica que se hizo en el año 1951. Se hizo en la máquina de Turing. Ajá. La máquina de Turing fue una máquina que se usó para decodificar mensajes en clave en la Segunda Guerra Mundial. Lo usaron los ingleses. Esa máquina... Turing la siguió usando, la siguió modificando, construyó otras y se hizo con una máquina de Turing, que fue el creador de la máquina. No la hizo Turing, sino la hizo un alumno suyo, Christopher Strachey. La máquina parece que daba mensajes de error cuando había un problema, hacía un ruidito, y cuando un trabajo estaba terminado hacía otro, y con eso combinó los ruiditos y los ruidos de los mecanismos de la máquina y con eso hizo música. Ese es el primer antecedente de música electrónica. Ajá. De la historia. Ajá. Y se grabó en la BBC en el año 1951. De música creada por inteligencia artificial, un tal señor David Cope en 1981 creó una máquina que realmente, por lo que uno lee, es muy parecido a esto. No parece que se hubiera avanzado mucho desde el año 81. Uh-huh. Le cargó toda la obra de Bach a la máquina. Él es un compositor, además, y al mismo tiempo matemático y programador. Le cargó toda la obra de Bach y su objetivo era que una escucha que no pudiera identificar entre un coral de Bach y un coral hecho por la máquina al estilo de Bach. Ajá. Lo logró. Ese es el test de Turing. El test de Turing es cuando vos no podés identificar si el que te está hablando es una máquina o una persona, o el que realiza el trabajo es una máquina o una persona, es que hay un nivel de inteligencia artificial más o menos avanzado, claro, que nos asusta, nos da miedo y pensamos que Terminator 2 puede pasar en cualquier momento. Lo pasó el test. Después tuvo otra segunda máquina que construyó con la intención de crear música original. Y para esto él, como compositor, cargó sus propias composiciones y empezó a componer asistido por él mismo, ajá, por las máquinas, por los antecedentes compositivos de él mismo. Y llegó a hacer algo que a él nunca le gustó mucho. Y bueno, igual es un referente en el género. Y hay otro desarrollo paralelo a este, a Flow Machine, que se llama el Proyecto Magenta, que lo organiza Google. Y que escuché algo. Sí, tuvo mucha repercusión hace unos meses. Y también busca más o menos lo mismo. Es en realidad realizar cualquier tipo de actividad artística. En realidad no busca lo mismo, es un poco más ambicioso. Busca no la asistencia al compositor, sino que la inteligencia artificial genere la obra íntegramente. Ajá. Ah, caramba. Y ya leí algunos ejemplos después y no duermo esta noche. Así que bueno. No duermo. Dejemos de hacer todo. Sí, sí. Usted hizo referencia a una película reciente, reciente, no tan reciente. Terminator. Yo un poquito más atrás, 2001. Claro, bueno, ahí estamos. Sí, estamos. Sí. Bien. Mejor, más lindo su ejemplo. Sí. ¿Qué nos vamos con otro tema? Nos vamos con el segundo tema. Se llama Mr. Shadow. Perfecto. Y nosotros también nos vamos, ¿eh? Siempre nos vamos con la música de Martín Mercesi cuando viene. Gracias, Mara, por acompañarnos hasta acá. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes en otro Piedra Libre. Buenas noches. It's ready.